Nosotros estamos en consonancia, lógicamente, con todo lo que se viene produciendo, en el caso nuestro, articulando la red federal que compone la FAMI, que en este caso estamos representando 16 provincias del país, y necesitamos que la ley Carro se lleve adelante y podamos obtener estos 50 años de prórroga para que se siga financiando los distintos institutos que a nosotros nos dan herramientas para poder seguir en la gestión independiente, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro, como vos sabés bien, la parte independiente de la música no, prácticamente es escaso los que pueden vivir de la actividad, ¿ves? Las herramientas que nos brinda en este caso INAMU, obtiene fondos directos, digamos, de esta ley que se quiere derogar, nos provoca que no vamos a tener para adelante recursos para afrontar los diferentes programas que INAMU iba imponiendo, como eran los vales, digamos, para hacer discos, grabaciones, para hacer la parte audiovisual, que es tan importante en estos tiempos, y todo lo que INAMU nos permitía, ¿viste?